¿Cuál es el mérito de los muezzins? El mensajero de Dios dijo, los muezzins son las personas más prolongadas en el día de la resurrección.